manifiesto para todos los de mi sindicato. Consagrado. De mar, y tengo en cada puerto mil mujeres para amar. Andando en tierras extrañas, muchas veces me enfermé. Ya me rondaba la muerte, pero me le escapé. Me enfermé de la lepra, me reí de la fiebre, me enfermé del estornudo y de cosas peores. Para mi mala suerte, me enfermé de algo extraño. Dicen los doctores, no tengo salvación. Y no sé cosa de dónde agarré. ¿Qué? Ay, este horrible mal. Ay, que ya muy raro está. Ahí nos empiezan a gustar los hombres, los altos, güeros y tripones. Ahí nos empiezan a gustar los hombres, pero más los locutores. Ahí nos empiezan a gustar los hombres, los consagrados porque son bien hombres. Ahí nos empiezan a gustar los hombres. Ay. Oye, cinturita de gallina, ¿qué pasó, bichito raro? ¿Ya viste el ingeniero? Ay, qué guapo. ¿Quieres? Ay, quiero, primo. Pues llégale, todo tuyo, mi rey. Yo soy un gran marino, viejo lobo de mar. Y tengo en cada puerto mil mujeres para amar. Tierras extrañas, muchas veces me enfermé. Ya me rondaba el chupacabras, pero me le escapé. Me enfermé de la lepra, ay, me reí de la fiebre, me enfermé del estornudo y de cosas peores. Para mi mala suerte, me enfermé de algo extraño. Y dicen los doctores, no tengo salvación. Y no sé cosa de dónde agarré. ¡Ay, este horrible mal! ¡Ay, ya muy raro está! ¡Ahí nos empiezan a gustar los hombres! ¡Lo yuca por los cabezones! ¡Ahí nos empiezan a gustar los hombres! ¡Pero más los promotores! ¡Ahí nos empiezan a gustar los hombres! ¡Los de Tampico porque son bien hombres! ¡Ahí nos empiezan a gustar los hombres! ¡Ay! ¡Oye, cinturita! ¿Qué pasó, bichito raro? ¡Tú ya conoces este ritmo, ¿verdad? Ese ritmo celestial. ¿De quién? Consagrado. ¡Claro! Y no lo tome como copia, ¿eh? Acuérdense que aquí se hizo y aquí se queda.